Escribano Palustre. Escribano Palustre @rtve.es. Bienvenidos a este espacio con alas de Radio 3. Saludos de Mercedes García en el control de sonido y de Benito Pinilla en el micrófono. Muy buenos días. I can hear the sound coming up to me, guns of a million pounds watching over my wife for the last time. What we have will stay forever in my mind. I'm so sorry, darling, I have to go fighting the enemy that I never ever wanted. When I'll be gone, all you have to say goodbye tomorrow. Goodbye tomorrow. Goodbye tomorrow. Goodbye tomorrow. No. Crying over lost sons and daughters. No more tears on my face. No more tears on my face. My eyes can't stand it. My soul can't stand it. My body can't stand it. No. No more, no more. Goodbye tomorrow. Goodbye tomorrow. Goodbye tomorrow. Tomorrow, yeah. atendemos al nombre de escribano palustre. Palustre porque a esta especie le gustan las zonas húmedas y su vegetación asociada. Y escribano porque las cáscaras de sus huevos tienen unas rayas que se parecen a la escritura. Hoy nos ocupamos del medio rural y de la cohesión territorial. Podemos seguir haciendo evaluaciones de impacto ambiental, pero lo que tenemos que pensar es que lo que tendremos que avanzar es una idea de hacer evaluaciones de impacto territorial. A mí ya no me vale solamente evaluar el tema ambiental. Yo quiero evaluar la incidencia global sobre el territorio de lo que estoy programando. Y el territorio es, evidentemente, los valores ambientales, nadie lo discute, pero también las personas que viven ahí. Estamos en un país cultural, se ha construido, esto no es naturaleza pura, es el resultado de una aleación de mucho tiempo y muchos siglos, y también es aspectos económicos de supervivencia. Si no, no vamos a poder funcionar. También nos proponemos una experiencia compleja. Hemos visitado un matadero. Usted es el responsable de los corrales. ¿Cuántos años lleva haciendo ese trabajo? Aquí ahora 13 y anteriormente 20 y tantos. ¿Cómo se llama usted? Eugenio. Y ahora ya están bajando de ese camión a los cerdos, ¿no? ¿Ya saben, ya tienen una idea los cerdos de a dónde se dirigen o no? ¿Lo notan los cerdos esto? Bueno, los cerdos no sé, pero hay ciertos animales que parece que se lo huelen. Pero bueno, todavía no hay ningún animal que me haya dicho que no quiere ir ahí. Cohesión territorial significa que todo el territorio funciona, que todo el territorio está, tiene capacidad para sustentar procesos biológicos, procesos sociales y procesos de actividad humana. Es decir, que no hay vacíos geográficos. Jesús Casas es el director general del Desarrollo Sostenible del Medio Rural dentro del ministerio que ahora dirige Rosa Aguilar. Él reflexiona sobre la cohesión territorial. La realidad es que en parte de los territorios europeos y en particular en gran parte de los territorios españoles, del orden de un 40% del territorio español, se nos está quedando literalmente vacío, con densidades de población similares a las que puedan tener espacios tan tradicionalmente olvidados como el Sáhara o Mongolia Interior. Es decir, hay zonas de Castilla la Vieja y hay zonas del sistema ibérico que tienen menos densidad de población que Mongolia en estos momentos, ¿no? Nuestro país, a pesar de que no lo pueda parecer, pues es un país predominantemente rural. Es decir, el 85% del territorio español es un espacio rural. Esto no tiene parangón en otros países de Europa. Nosotros somos un país rural, seguimos siendo rural, lo vamos a seguir siendo. Un 20-25% de la población vive en el ámbito rural y, evidentemente, en cualquier modelo de diseño de planificación territorial global de este país, la perspectiva rural no puede obviarse. Yo no sé si eso tradicionalmente es así o si tradicionalmente estamos más pensando, como digo, en ese 80% de población que ya vive en las ciudades, desentendiéndola del territorio y pensando que podemos articular un país sobre nodos, sobre grandes núcleos conectados, con elementos cada vez más rápidos, pero sin embargo sin sustrato debajo que lo sustente. Me parece muy difícil que este país vaya a funcionar si no tiene en cuenta ese 85% que es rural, porque en ese 85% es donde se produce el 100% de los recursos naturales, el 100% de la capacidad de la soberanía alimentaria y de la capacidad para darnos de comer, y además, gran parte de los elementos culturales, gran parte de los elementos simbólicos y gran parte de los elementos patrimoniales que nos caracterizan como nación, como Estado, como colectivo, como voluntad de pueblo que quiere vivir juntos. Y lo que no podemos es pretender que todo eso se convierta en una especie de espacio de abastecimiento de lo urbano. No podemos hacer un país partido por una bisagra en que haya una parte del territorio cuyo único destino sea servir de soporte al bienestar de una pequeña parte del territorio. Es decir, en este momento la situación es esa. En este momento hay una serie de flujos económicos, sociales, personales, emocionales, desde el medio rural al medio urbano, que no encuentran balanceo. Que no encuentran balanceo ni en precio, porque no se reconoce el precio, ni en valor. Yo creo que eso, de alguna forma, lo tenemos que cambiar. Es cierto que durante mucho tiempo, cuando hemos pensado en políticas rurales y cuando hemos pensado en política de planificación rural, hemos pensado en agricultura y hemos dicho, el medio rural es medio agrario, tenemos elementos estructurales de política agraria, tenemos la PAC, por ejemplo, ahí está eso. Bueno, yo creo que hay que empezar a reconocer que la actividad agraria, aun siendo determinante en el medio rural, supone en estos momentos no más del 9% del valor agregado del territorio rural, o sea, no más del 9% de lo que se produce en el ámbito rural es agricultura y ocupa no más del 3, 4, 5% del personal que vive en el medio rural. En consecuencia, debemos empezar a separar, sin menoscabo de la importancia de la actividad agraria y sin menoscabo del valor que tiene para todos nosotros seguir comiendo todos los días, el hecho de que nuestro medio rural no es un espacio agrario. Difícilmente vamos a poder resolver los problemas del territorio rural si pensamos solamente en el 5% de la población o en el 6% del valor productivo que tiene ese territorio. De ahí que en un momento determinado la respuesta es hacer políticas territoriales rurales desde el prisma de la integración y la multisectorialidad. Es decir, el territorio rural, los ciudadanos que viven en el territorio rural no son distintos de los del territorio urbano. No tienen por qué tener distintas posibilidades ni tienen por qué dedicarse a distintas actividades económicas. Lo que se hace en el medio urbano tiene que poder hacerse en el medio rural en igualdad de condiciones. Y ese es el escenario en el que nos estamos moviendo y en el que nos estamos moviendo. Al final, de lo que estamos hablando es de calidad de vida. Al final estamos hablando de personas. Estamos hablando de seres que tienen derecho a vivir. En consecuencia, lo que tenemos que hacer es dejar a esos seres que nos digan cuál es su déficit y cuál es su demanda. Y atender las demandas que se producen en cada sitio. No se resuelven los problemas del territorio diciéndole al territorio cuál es el problema. Los problemas del territorio se resuelven yendo al territorio, preguntando a la gente, viendo cuándo es su carencia y resolverla. Tan importante como hacer un regadío es a lo mejor tener una tienda de comestibles ultramarinos. No es más importante una cosa a otra, depende de lo que demanda el territorio en cada sitio y lo que requiere para poder seguir funcionando y poder seguir existiendo. Nuestro medio rural sigue perdiendo población, nuestro medio rural sigue aumentando el diferencial, las rentas caen, los problemas de envejecimiento aumentan, los problemas de masculinización aumentan. Es decir, esto no está resuelto, no nos tranquilicemos. No, en el campo no se vive mejor, la gente se sigue yendo, esto es un mito falso. sea, ¿qué bien vive usted en el campo? Pues no, no vivo bien, porque no tengo internet, mis hijos no pueden ir al colegio, el médico cuando llego no aparece, y eso sí, respiro un aire limpio que no sé por qué me lo viene usted a restregar todos los fines de semana y no me paga de una puñetera vez algo por estar aquí manteniendo esta actividad, ¿no? O sea, eso es un mito que hay que acabar con él. No se vive mejor en el medio rural. En el medio rural se sigue viviendo peor, siguen teniendo menos posibilidades y menos capacidades. Y mientras que no adoptemos políticas específicas dirigidas a ese territorio rural, no vamos a construir país. No vamos a construir país. Vamos a ir avanzando en la cima de la división. La idea de fondo es, el territorio rural es un fin en sí mismo de la planificación. Y es un espacio acotado donde no se puede sectorizar. Es decir, si algo nos demuestran estos 25 años de gestión pública es que no podemos partir el territorio en cachitos. No podemos hacer retículas para la conservación y retículas para el desarrollo. No funciona, o sea, no vamos a conservar la biodiversidad aislando a la biodiversidad o haciendo políticas en el aire ajenas de la realidad sectorial. Tenemos que ir a políticas integrales, tenemos que ir a visiones de conjunto y tenemos que tratar al territorio en su conjunto y dirigirnos a todo lo que hay sobre el territorio, independientemente de que en un espacio concreto haya un valor ambiental o haya una fábrica, y dirigirnos a todos los ciudadanos, independientemente de que trabajen en la agricultura, en los servicios o quieran poner una fábrica de innovación tecnológica en una determinada dirección. Eso implica un cambio en la forma de pensar en el territorio. Podemos seguir haciendo evaluaciones de impacto ambiental, pero lo que tenemos que pensar es que lo que tendremos que avanzar es una idea de hacer evaluaciones de impacto territorial. A mí ya no me vale solamente evaluar el tema ambiental. Yo quiero evaluar la incidencia global sobre el territorio de lo que estoy programando. Y el territorio es, evidentemente, los valores ambientales, nadie lo discute, pero también las personas que viven ahí. Estamos en un país cultural, se ha construido, esto no es naturaleza pura, es el resultado de una aleación de mucho tiempo y muchos siglos, y también es aspectos económicos de supervivencia. Si no, no vamos a poder funcionar. Escribano Palustre. When I was a young boy, Radio 3 tenemos elefantes, flamencos y pelícanos. Y también Escribano Palustre. Los domingos en Radio 3. Never thought I could forget you. I never thought I'd be the man I am now. It's 20 seconds since I left you. Cause I could never be a lover. I found another girl to mess me around. So you don't get to make me suffer. Look into my eyes, there's really nothing left to lose. But now I know that I'm never coming back to you. Since I left you, and I remember why I never looked back. I got no reason to forgive you. Oh. I see it in your eyes, the suffering it hides, the blue. But I know that it's never gonna hide the truth, the truth. Visitar un matadero es una experiencia compleja, pero esos lugares de muerte existen en el mundo real. Nuestra compañera Julia Varela se acercó al matadero ubicado en el municipio madrileño de Guadalís de la Sierra. Aquí animales. ¿Cuántos años lleva haciendo ese trabajo? Aquí ahora 13 y anteriormente 20 y tantos. Y ahora ya están bajando de ese camión a los cerdos, ¿no? ¿Ya tienen una idea los cerdos de a dónde se dirigen o no? Bueno, los cerdos no sé, pero hay ciertos animales que parece que se lo huelen. Pero bueno, todavía no hay ningún animal que me haya dicho que no quiere ir ahí. Aquí hay una piara de cerdos. Bueno, ¿cuántos cerdos habrá aquí metido? Y ahora mismo, hoy por ejemplo, vamos a matar 780. Por ejemplo, el vacuno se aturde con una pistola de bala cautiva, que al disparar sale un dispositivo que se introduce entre la sien del animal y entonces el animal queda aturdido. Una vez que se aturde, pues se le cuelga al animal y ya se sangraría. Al cerdo sería CO2. Es una noria de CO2, entonces al animal se le inyecta pues eso, una cantidad específica de CO2 y queda aturdido también, y nada, luego ya se le sangra también como el vacuno. La sala de matanza, vale. El operario de sangrado, que lo que hace es sangrar al animal en el cuello, le hace un corte y ahí ya se desangra. Lo sujetas del pie, ¿vale? ¿Le agarras una pata? Sí, y lo pinchas directamente el medio. Debajo del hueso hasta abajo, ¿vale? La garganta, ¿no? Sí. Se le corta la garganta. Sí, se mete hasta el fondo y se tira hasta abajo. ¿Cuánta sangre cae de un cerdo? ¿Cuántos litros por cerdo? Más o menos 15 litros. 15 litros por cerdo. Y si te equivocas, ¿qué pasa? Nada. Bueno, es nada. Absolutamente nada. De todas formas, sangra, ¿eh? Oye, ¿alguna vez te ha pasado que no estaba suficiente aturdido un cerdo? Pues viene medio vivo. Y viene medio vivo y empieza a patalear. Tienes que ser muy atento, que si no te corta, que te pega. Pero lo matas igual, lo agarras mejor y lo matas. Sí, sí, mejor. Tienes que sujetarlo mejor. ¿No te da pena? No, la verdad que no. Es mercancía, para mí mercancía. Y lo que vemos son, vamos, vacas colgando. ¿Sí? ¿Cuántas puede haber colgadas aquí de estos rieles? Hombre, la matanza, la media diaria está en torno a 150, depende, 180 aproximadamente, de vacuno. Pues le quitas todo, le quitas la médula, que hay que limpiarla, le quitas sebo, le quitas riñones, le quitas, en fin, todo, limpiarla, dejarla limpia. Una cabeza de vaca está llevando entre sus manos, le está quitando toda la sangre, la está desollando, quitando los sesos y yo aquí mirando. ¿Y qué pasa con las cabezas? ¿Se tiran? Las cabezas, si son mayores, animales mayores de 48 meses, se hace lo que es el test de la vaca loca. Para nosotros es normal la sangre. Hombre, si te sale sangre en tu casa también, no, para te salpican, ¿no? Es lo mismo. Pero al final te acabas acostumbrando a todo. Hombre, los 3 meses primeros las pasas muy mal. Una sensación muy mala. Es que de ver todo esto, luego te acostumbras y es como todo. Cuando se acostumbra uno, ¿qué le pasa? Que luego ya lo tiene por rutina, pues aquí lo mismo. Una vez es matar, otra vez es sacar piernas, hacer los culos aquí. Hay que hacer los culos, la tripa del culo, para que luego el compañero que saca las tripas le salga bien todo limpio. ¿Qué remedio? Alguien lo tiene que hacer. A ver, comer tenemos que comer, ¿no? Que la vaca se parte en dos con esto de aquí. Una sierra de esquinado que lo que hace es, o sea, partir a la canal en dos medias canales. Una sierra muy grande, está colgada del techo con una especie de ruedas a cada lado, se mete en medio la vaca y se presiona la sierra y se la parte por la mitad. Se parte por la mitad. Ahora vamos a entrar en una sala de despiece. ¿Cuánta gente trabaja aquí? En Mercacarne trabajamos unas 120 personas. Lo que están haciendo estos chicos, los deshuesadores, es coger la canal y darle el hueso. Están deshuesando, como su propio nombre indica. La canal es una vez el animal ha sido sacrificado y se le ha quitado las vísceras, toda la parte de dentro, y solo quedan las dos carcasas del animal. Ellos trabajan sobre estos mostradores, ¿no? Con cuchillos, sí, directamente. Trabajan sobre tajos y van quitando el hueso a las piezas y lo van echando en la cinta transportadora. Es un trabajo en cadena. Eres un deshuesador, ¿no? Soy un deshuesador. Lo que estoy haciendo es una pierna de ternera, lo que hace que la vas desgrasando, siempre teniendo cuidado con los cortes, de llevar los menos cortes posible. Me llamo César. ¿Te puedes quitar la mascarilla, César? Me llamo César. Estoy despalmando una pierna de añejo y la estoy limpiando. Consiste en quitar la grasa, glándulas y nervios y dejarla lo más limpia posible para que el carnicero tenga el menos trabajo posible. Porque es que nosotros tenemos un problema, que hacemos muchos movimientos repetitivos y tenemos lesiones y cosas de esas. Pues lo mismo que coges un poquito que te molesta un poco la mano o cosas así. No le aconsejo a mi mujer la parte que tiene que comprar. Claro, ella no sabe. ¿Cuándo vamos a comprar filete? Pues llévate filete de cadera, de tapilla, de lomo y ya está. Eso que se ponen los filetes como la suela de un zapato, pues como que quieras que te diga, pues como que ni me va. A mí no más me gusta la carne. Es cruda la carne, es cruda. Me gusta poco. Importante. Porque si sangra por la boca, ¿qué pasa? Porque se corta la trajea, se rompe cuando tira de los pulmones, ¿sabes? Como que se estropea la pieza de animal, ¿no? Tienes que pensar de que es sangre, que si te piensas que es sangre, después no vas a comer. Los cerdos llegan y ¿qué les pasa ahí dentro? Ahí llegan, se baja abajo y abajo hay un gas, ¿sabes lo que le mata? Le CO2. Corta el aire. Abajo a 4 metros por ahí. Están auténticos gritos de pánico, de terror. Ya. Así es el trabajo con los animales en el matadero, no puedes hacer mucho. No hay que alegrir, así es. escribanopalustre@rtve.es. I'm a shrugging mustache. wearing a Speedo tuxedo. I'm a movie with no plot, written in the back seat of a piss-powered taxi. I'm an imperial armpit, sweating Chianti. I'm a toilet with no seat, flushing tradition down. I'm socialist lingerie, I'm diplomatic techno. I'm gay pastry and racist cappuccino. I'm an army on holiday in a guillotine museum. I'm a painting made of hair on a nudist beach eating McDonald's. I'm a novel far too long. I'm a sentimental song. I'm a yellow tooth waltzing with wraparound shades on. Who am I? I am Europe. Se ha considerado el territorio exclusivamente como suelo limitado a construir y hacer meras infraestructuras de comunicación, y no como un recurso natural, escaso y no renovable. El paisaje es frágil y es un recurso no renovable. A pesar de que tiene un convenio europeo para su protección, es muy vulnerable a los modelos de desarrollo económico. Y aunque en nuestro país algunas comunidades autónomas han desarrollado normativas específicas para su protección, es muy difícil proteger algo a lo que no damos valor. Ana Leiva, directora de la Fundación Biodiversidad. Tenemos la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, también la Ley de Responsabilidad Medioambiental, la Ley del Suelo y la Ley de Red de Parques Nacionales. Todo ello unido con el Convenio Europeo del Paisaje. Cataluña, Valencia o Galicia han desarrollado leyes específicas sobre el paisaje. El contexto en el que nos movemos es la valoración de la relación paisaje y patrimonio. Se puede decir que el patrimonio es la memoria viva de un pueblo, y esta es inmensa y tiene múltiples manifestaciones. La importancia de este patrimonio reside en que es la afirmación de identidades, de la cohesión social y también del desarrollo económico. Y podemos decir que las características principales son que es frágil y no renovable. El Observatorio de la Sostenibilidad en España ha presentado un estudio titulado Patrimonio Cultural y Paisajístico, donde se plantea la necesidad de una visión integradora del paisaje. Luis Jiménez es el director de esta fundación. Estratégicamente hace falta un enfoque integrador de este paisaje. El paisaje, hay que desterrar esa visión estética simple. es mucho más que estética, también es ética, es una ética del consumo y el uso de ese paisaje con ese enfoque integrador. Por lo tanto, tener un buen paisaje, sin duda ninguna, es uno de los mejores indicadores de sostenibilidad territorial que podemos tener. ¿Por qué? Porque aglutina ahí todas las actividades humanas, su capacidad de interacción con el medio ambiente, las entidades culturales de las comunidades locales y tantas cosas. Así que paisaje es mucho más que estética en cualquier caso. Tenemos un convenio europeo del paisaje que ya marca un nuevo marco de relación de actuaciones públicas y también privadas, y yo creo que estamos ante un nuevo elemento que puede ayudar mucho a dinamizar justamente la revalorización del paisaje en España. La pregunta es, ¿necesitaríamos ahora un plan nacional del paisaje? La reflexión que se hace desde el Observatorio de la Sostenibilidad en España se centra en un nuevo marco normativo. Pero hacen falta más leyes, con lo difícil que es hacer cumplir las que ya existen. Recordemos auténticos embrollos jurídicos para casos como el del hotel Algarrobico en la costa del Cabo de Gata, el derribo de viviendas en las marismas de Santoña o los megaproyectos en la costa virgen de Murcia. Luis Jiménez. En biodiversidad somos el país más rico del continente europeo, los más ricos de Europa en términos biológicos. 13 parques nacionales, 40 reservas de la biosfera, 1.400 zonas LIC, 562 zonas CEPAS, el 28% del territorio corresponde a una red Natura, 115 espacios protegidos. Sin duda ninguna somos un país muy rico en patrimonio natural. Si hablamos de capital cultural ahora, o de ese patrimonio cultural, también vemos que somos un país con una gran riqueza en patrimonio cultural. Muchos bienes, 41 bienes inscritos en la lista de patrimonio de la humanidad. Somos el segundo bien del mundo después de Italia. Obras maestras también del patrimonio oral e inmaterial. Muchos bienes inmuebles, cerca de 15.000 de interés cultural, y otros cerca de 5.000 bienes muebles de interés cultural. En definitiva, que sí que es verdad que tenemos grandes activos, nuestras 13 ciudades de patrimonio de la humanidad en España. España es una potencia mundial en patrimonio, y este es el resultado que tenemos que ser totalmente conscientes. Y verlo realmente esto como un gran activo que hay que potenciar para que las cuentas nacionales, que tanto reflejan el PIB, también puedan reflejar esa riqueza natural de esos bienes y servicios no contabilizados por la contabilidad nacional y que son básicos para nuestro presente y para nuestro futuro. Patrimonio natural, patrimonio cultural y paisaje. El Observatorio de la Sostenibilidad plantea objetivos estratégicos. Frenar primero la descapitalización del valor natural, cultural y paisajístico del patrimonio. Y debe ser un objetivo estratégico prioritario. Al tiempo, o sea, no después, sino al tiempo que se frena esa descapitalización, hay que buscar fórmulas para su revalorización integral. Y en tercer lugar, lo que hace falta es un cambio de paradigma para una gestión sostenible del territorio. La sostenibilidad territorial se perfila como un planteamiento avanzado para gestionar racionalmente la riqueza patrimonial, el capital natural y el acervo de las culturas locales. Y que los valores patrimoniales del territorio, las culturas locales, las nuevas culturas del territorio deben permitir que cada comunidad y cada lugar puedan aprovechar los recursos y capacidades endógenas propias suyas para preservar su propia identidad y seguir beneficiándose de los bienes y servicios de los ecosistemas de forma perdurable, de forma sostenible, mediante una gestión no solo racional en términos de sostenibilidad, sino también inteligente para proteger nuestro presente y nuestro futuro común. En este estudio se analiza también el grado de cumplimiento del Convenio Europeo del Paisaje en las distintas comunidades autónomas. Luis Jiménez destaca el trabajo de algunas de ellas. puede ser el caso de Andalucía, realmente un caso interesante, pionero en cualquier caso, en la defensa del paisaje. La Carta de Sevilla del 92 ya sirvió de base justamente para el Convenio Europeo del Paisaje, y además ha creado un centro de estudio del territorio y paisaje, y ya se están iniciando pues desarrollos de en desarrollo de indicadores de paisaje específicos. En el caso de otras comunidades como Cantabria, también se han hecho importantes esfuerzos. El Plan de Ordenación del Litoral, el POL, es un referente en cuanto a recuperar justamente ese proceso de banalización o destrucción de paisajes litorales. Cataluña. Primero, porque ya cuenta con una legislación específica del paisaje, porque ha creado el Observatorio del Paisaje y que se ha encargado de velar pues, el cumplimiento de los objetivos del Convenio Europeo del Paisaje. Es la única que ha desarrollado objetivos de calidad paisajística, que es un tema de un interés excepcional, y además aborda aspectos de sensibilización, de formación y sobre todo incorpora herramientas de participación pública en su gestión. Una nueva cultura del territorio. Pero mientras desarrollamos esa idea de gestión del patrimonio natural, cultural y paisajístico, ¿qué hacemos con los molinos de viento en zonas sensibles? ¿Qué hacemos con la construcción de estaciones de esquí en parajes de alta montaña? ¿Con los proyectos de puertos deportivos o puertos comerciales? ¿Con los campos de golf y sus urbanizaciones asociadas? Escribano Palustre.

Escribano Palustre. Some room for me. I ain't the average. Some see I'm quite stormy. So not corny, better tell your friends. I'm rapping for the damn, better understand. Sick as a dog, but I'm ripping it off. Better spread the word that I got nothing but love. Hope rocking worldwide, I cannot get enough. Melody is the name, I'll be setting it off. Jedna ljubav za druga, sestru majnim bruga. Došli s istoj pruga, iz istoga kruga. Dio smo stuba, koji kulturu čuva. Do zadnjega zuba, familija poput kuma. Ich schmeiß Molotov auf geistige Grenzen, Freiheitsbeschränkung, Einengung, Geiz und Verdrängung, Verblendung, Neid und Entfremdung. Ich schreib die Zeilen für Veränderung. Und wenn du peilst, was ich send, du begreifst, was ich mein. Und teilst, was ich schreib, sind wir beide eins am Ende. Un peu trop diversidad, entre en studio, ça sent la foudre. On mélange plus de langues différentes que dans une grande partout. Si tu comprends pas ce qu'on dit dans nos couplets, chantant yaourt, tu fais tour du continent comme quand je faisais les courses avant Carrefour. Kerni Milinović, Pankretić, Adlešić, Bogmenić, Ovanković. Niko nas nema, elemental šiša vladu. Vodim ovo svoju Europu dok nas doma ovi kradu. Si celci ne para pour hier. Et tous se tiennent ensemble va pour autant la dernière. Le respect lui même pour ce parti devant et ce qui arrive derrière. Quand la passion élève la moitié des frontières. Hoje parece de irmandade, comi a melhor espécie de soldados. Das rimas para as peripécies, das grima de pitada. Da Alemanha à Grécia, da Espanha à Suécia. Em paridade, diversidade, MCs não soubesse. E numa comunidade. And we watch the trees grow, leaves flow with the wind oxygen.